Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar nosotros ya listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en todo nuestro querido Ecuador. Hoy tenemos ya la emisión del noticiario Zona Cultura número 76 para compartirlo con ustedes. Y recuerde que también le estamos, como siempre, haciendo la invitación para que usted participe dentro de este noticiario. ¿Cómo hacerlo? 7:30 de la mañana hasta las 8, micrófonos abiertos para que usted pueda llamar e invitar a sus actividades culturales, aquellas que ya las ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que quizá los próximos días ya va a ponerse en funciones en los diferentes espacios donde el público puede ir y consumir arte y cultura. Nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres listos en cabina ya para compartir también con ustedes, si es que se conectan a través del 2220-966, 2220-966. Vamos a ver qué nos tienen acá respecto de la temperatura. ¿Cómo está el clima acá en Quito? 9 grados, un poquito más caliente que el día de ayer. Habrá una máxima de 20 y una mínima de 8 grados. Está parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvia en un 20%. De lo que podemos ver en horas de la mañana, el astro rey hará presente, y en horas de la tarde, probabilidad de lluvias. Eso es lo que les podemos contar a ustedes para que tomen las precauciones antes de salir de sus hogares o del lugar donde ustedes se encuentran. Su ponchito, su paraguas, su bloqueador. Eso es lo que tiene que poner usted en su cartera, en su bolso o en el lugar donde obviamente usted deposita estos utensilios para poder traer hasta sus espacios. Queremos indicarles también a ustedes que vamos a ver qué sucede a nivel de país respecto del clima y recordarles también que el pico y placa ya inició y que esta medida rige para todos los automotores de todo el país que ingresan al perímetro urbano de Quito. Recuerde que usted no lo puede hacer porque tiene sanción de multas y esto lo vamos a compartir de inmediato con nuestro compañero Darío. Por supuesto, muy buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un gusto poder seguir con ustedes, cerrar la semana con toda la información artística y cultural. Nos vamos con el pronóstico del tiempo. Hasta la Amazonía Ecuatoriana, en la ciudad de Puyo, tenemos presencia de llovizna. La presencia de la lluvia está en 0.4 milímetros, un poco baja, está, pero posiblemente se incremente con el transcurso del día. La humedad al 76.9%, con algo de viento soplando a una velocidad de 1.1 metros por segundo. La dirección desde el este va soplando el viento allá en la ciudad de Puyo. Nos vamos hasta el puerto principal. Las personas que se encuentren por allá, tenemos cielo despejado. La temperatura 29 grados. Ahí tenemos la información, 29 grados centígrados, completamente despejado el cielo, humedad al 62.5% y algo de viento soplando al 1.3 metros por segundo, un poquito bajo. Aquí, cerca de la provincia de Pichincha, cerca de la ciudad de Quito, tenemos la ciudad de Santo Domingo. Ahí tenemos 25 grados en este momento, está nublado en esa ciudad, cero lluvias. Tenemos una humedad al 93.9% y el viento soplando a una velocidad de 1.8 metros por segundo. Eso es lo que le podemos señalar brevemente de algunas ciudades en este pronóstico del tiempo que nos ayuda el aplicativo del INAMI. 7 de la mañana y 5 minutos. Vamos ya con la información del pico y placa. Desde este momento ya rige en la ciudad de Quito, en la parte más urbana, la restricción vehicular pico y placa. Impide la circulación desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 9 o 0. En la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que tenga muy, muy en cuenta esta medida. Se aplica en el perímetro comprendido al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. También tenemos información sobre lo que está sucediendo ya en el tránsito de la ciudad. La AMT nos dice que ya está implementada la logística de seguridad en el sector de El Trébol con el objetivo de evitar los rebasamientos. Esto acá en la parte central de la ciudad de Quito. Accidente de tránsito sobre la Francisco Chiriboga y Joaquín Ruales en el sector de Chillogallo. Debido a este accidente, se encuentran cerrados dos carriles en ambos sentidos sobre la Francisco Chiriboga. Los dos carriles sobre la Joaquín Ruales sentido norte-sur, y ya podemos observar que el personal de salud se encuentra en el lugar. Tengamos todas las precauciones necesarias, no nos descuidemos del volante y por supuesto los cinco sentidos frente al parabrisas. Bueno, y vamos a ver qué datos tenemos acá de EQ911 para que usted también, al momento de tomar la decisión de salir de viaje, sepa qué es lo que tiene que hacer. Bueno, a salidas hacia el norte y sur del país respecto del perímetro que le corresponde a EQ911, que es Pichincha, Napo y Orellana, las rutas y carreteras se encuentran habilitadas y no se han presentado emergencias en los distintos tramos. La invitación, como siempre, conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Y de inmediato vamos a conocer qué hay en el aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a ver si es que nosotros les contamos. Bueno, clima y visibilidad apto para las operaciones es lo que nos muestra el aeropuerto Mariscal Sucre. Y con esto, mis estimados amigos, nos le invitamos para que siga. Continúe en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin duda, usted el día de hoy debe haber escuchado variada información respecto de las marchas por la paz, por la vida que se realizaron el día de ayer en la capital de los ecuatorianos. Desde las 2 de la tarde ya la gente estuvo concentrada y obviamente pues hasta horas de la noche para recibir también las palabras del presidente constitucional de los ecuatorianos. Qué bien, una muestra de solidaridad, una muestra de cariño, una muestra de ese trabajo tesonero que ponen los ecuatorianos. Se olvida de todo, se olvida de ideologías, se olvida tal vez de resentimientos, pero siempre vemos a un Ecuador unido y esto es grande, porque sin duda podrá suceder o sucede a nivel de todo el país, que cuando el Ecuador se levanta, pues no hay quien lo pare. Con eso, pues nosotros le invitamos a usted, 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, a que permanezca conectado con nosotros y también en la página www.casadelacultura.gov.es, porque ya vamos a conocer lo que tendremos en este espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, el bachillerato virtual forma fuerza en el Ecuador. Artistas y gestores culturales alzaron su voz para demandar paz en la frontera y unidad nacional en el Ecuador. La exposición La Belmonte y yo se presenta este viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta semana se celebró en la Casa de la Cultura el centenario de relaciones entre Ecuador y Japón. Hoy conoceremos más de la historia de estas relaciones de las dos naciones. Un show de comedia se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Dos libros se presentan hoy con el auspicio de la Casa de la Cultura Extensión Paute. Libros sobre la biografía del profesor Ángel Efraín Suárez se presenta hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Por el Día del Libro y el Derecho del Autor, en Quito se instalará una mesa redonda. Por el MIC cuenta con un museo de sitio renovado. Por la Semana de la Sostenibilidad en Quito se realizará el evento Adopta a una Mascota. 7:11, 7:11, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién compartiremos, Darío? Bueno, hoy tenemos una agenda completa, bastante variada. Diferentes actores estarán acompañándonos aquí en nuestra cabina. El primero es Iván Escandón, director de gestión de documental y archivo de la Cancillería, quien nos acompañará para hablar sobre el evento denominado Leer es Vivir, que realiza la Cancillería ecuatoriana. Andrea Solano, de la Casa Uvilla, detallará acciones que serán parte del tercer encuentro de creadores de arte escénico en CAE, a realizarse del 24 al 27 de abril. La poesía también nos acompañará para cerrar la semana con pie derecho. Estará con nosotros Alfonso Espinosa, comunicador y escritor, quien nos visita en nuestra cabina para hablar sobre su último libro denominado Profecía del Mar. Tenemos ya las 7:12, 7:12 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. En el país. Nosotros hemos de hacer orgullosamente la afirmación de la nación pesteña. Con altivez, con bizarría, sin vergonzantes y malsanos complejos de inferioridad que nos conducen a pensar en que todo lo de los grandes es bueno, que todo lo nuestro es malo. Y por pequeña en territorio y población, pero grande en mensaje y contenido humano, nuestra patria ha de buscar en su raíz la esencia de su programa, de su plan para el presente y el futuro. Bueno, amigos, con estas palabras nosotros queremos recordar a un gran pensador, gran constructor de la identidad, del patrimonio y de la cultura del país. Ya se imaginarán de quién se trata. Yo creo que sí. Bueno, hoy recordamos los 121 años del natalicio de Benjamín Carrión. Ustedes recordarán esta frase: si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos, mucho menos militar, seamos una gran potencia de cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra patria. Esa es una de las frases íconos de Benjamín Carrión, quien nació en Loja el 20 de abril de 1987, hijo de Manuel Carrión Riofrío y Filomena Mora Bermeo. Fue el último de 10 hermanos y a los 6 años quedó este personaje huérfano de padre. Quiero decirles a ustedes que Benjamín Carrión pues no ingresó a la escuela, fue su madre quien le dio las primeras enseñanzas, además de compartir el francés. Posteriormente, él ingresa al Colegio Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja. Y quizá tuvo una gran influencia de grandes poetas como Baudelaire, y a medida que fue pasando el tiempo se hizo acreedor de grandes premios como el Jazmín de Plata, con Romance Antiguo, una de sus obras, y La Flor Natural con Confesión Lírica, mientras que en prosa ganó el premio con Mariana. Paralelamente colaboró con el periódico El Día y el semanario Caricatura. Obviamente, pues Benjamín Carrión nos ha dejado un gran legado, grandes narrativas también, temas que de a poco les iremos compartiendo aquí en este noticiario. Sí, efectivamente, sin duda, nosotros debemos señalar a Benjamín Carrión como un personaje de insigne de nuestro país, que ha estado a la altura de sus tiempos. Hay que tomar en cuenta mucho de su formación en Loja, luego posteriormente en Quito, y luego su paso por Europa, México, lugares que en realidad le marcaron bastante en su pensamiento y también en su accionar cultural. Pues debemos señalar algunas enseñanzas también en la Ciudad de México, luego terminaron concretándose en lo que sería la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que luego finalmente lo tenemos a partir del, aparece ya en el 9 de agosto de 1944. Hoy es un día bastante especial en su propia ciudad, en Loja, su ciudad natal. Hay varias actividades que se realizan desde el Teatro Benjamín Carrión aquí en la institución. También usted puede venir a recordar el legado de este pensador. Visite esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también el Centro Cultural Casa Benjamín Carrión, instalaciones que ahora son un centro cultural, pero que antaño eran su lugar de residencia. Bueno, y de hecho, pues como les acaba de mencionar nuestro compañero Darío, en Loja también se van a desarrollar varias actividades, se abre una galería de arte y obviamente para que todos los artistas y artistas plásticos, en fin, todo artista pueda ponerse en contacto con el Teatro Benjamín Carrión y puedan ahí en esta galería exponer sus trabajos. Y sin duda, pues también en varias instituciones se desarrollarán actividades para recordar el natalicio de Benjamín Carrión, 121 años. Usted también, si no puede desplazarse para acá, para la institución, vaya a la biblioteca. Hay obras importantes de este pensador ecuatoriano, una de las más populares, la novela Atahualpa, una novela nacionalista que seguramente te tendrá en vilo en cada renglón, en cada párrafo sobre esta obra. Y de ahí tenemos diferentes, los creadores de la Nueva América, el desencanto de Miguel García. También recordemos que fue cronista, ensayista, en el lado del ensayo tuvo bastantes obras. Así que ahí está la invitación para que también usted lo recuerde de diferentes maneras. La teoría de la primera nación, de la pequeña nación, era como sigue: los grandes pueblos de la historia han sido pequeños en población y territorio. Atenas, Israel, etcétera, que son los que realmente han dado las más grandes ideas todavía no superadas en la historia, eran pueblos pequeños. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación, una patria grande? ¿Y por qué? ¿Cómo? Por la cultura. De ahí surgió la idea y yo preparé el proyecto, he de decirlo sin jactancia, lo preparé solo. Lo preparé casi en secreto, porque tenía temor de que al comunicarlo mucho a las demás gentes se diluyera y no tuviera la efectividad. Con ese mensaje de la gran nación nos quedamos. Hoy usted también puede hacer la diferencia, haga algún tipo de actividad para mejorar a nuestro país, desde el ejemplo, y que los niños también se sumen a esta iniciativa. Cambiamos de tema cuando ya son exactamente las 7 de la mañana y 19 minutos. Ecuador participará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, uno de los eventos culturales más importantes de la región. Este evento se llevará a cabo del 17 de abril al 2 de mayo de este año, en la capital de Colombia, Bogotá. La edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá contará con alrededor de 1.500 eventos culturales, académicos y profesionales. Entre las principales novedades que presentará esta feria son dos nuevos énfasis: la ciencia y el fútbol. Este espacio permite fortalecer y afianzar al sector editorial y al quehacer literario entre Ecuador y Colombia y el resto de países invitados. Ecuador contará con representantes que han marcado la narrativa ecuatoriana, entre ellos Eliezer Cárdenas, Luis Borja, Soledad Córdoba, Esteban Mayorga, además de Marco Chamorro, ilustrador económico y premiado internacionalmente. Este año Ecuador cuenta con un componente particular, pues se presentarán los detalles del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, proyecto emblemático que apunta a la transformación cultural de la sociedad ecuatoriana. Fuente, Ministerio de Cultura. De la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en todo el territorio continental ecuatoriano. Antes de continuar con la información, quiero hacerle la invitación a dos personas que llamen al noticiario de Zona Cultura 2220-966. Las dos primeras llamadas que realicen, nosotros les vamos a hacer la entrega de un pase para que vayan el día de hoy al concierto en la Casa de la Música con el maestro Huáscar Barradas. Ahí está la invitación para ustedes. Las dos primeras llamadas que realizan, ya tenemos acá listos los pases para hacerles la entrega y puedan irse hasta la Casa de la Música. Vamos con más información. En Ecuador, hoy más que nunca la tecnología y la educación es una sola. El Ministerio de Educación dará inicio a mediados de mayo a las clases de formación propedéutica del bachillerato virtual. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información unen sus capacidades para ampliar los beneficios de la campaña Todos ABC, Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leonidas Proaño, que en esta ocasión impartirá un bachillerato en modalidad distancia virtual. Previamente a dar inicio al bachillerato virtual, quienes se hayan inscrito en este programa hasta el 31 de marzo iniciarán un programa de nivelación propedéutico el 14 de mayo con una duración de 4 semanas. Este tipo de iniciativas enmarcadas en la campaña ABC busca reducir el cerca de 1 millón de personas con bachillerato inconcluso que tiene el país. En declaraciones a los medios locales, Pander Falconi, ministro de Educación, señala el por qué es importante que los ciudadanos culminen sus estudios. Por lo tanto, el lograr que esos jóvenes, digamos, se reinserten en el sistema educativo es una tarea tremendamente importante porque a partir de la educación se puede generar ya el vínculo relacionado con el mundo del trabajo, con la escalera de movilidad social o la continuidad simplemente de estudios hacia el sistema de educación superior en sus modalidades técnicas, tecnológicas, politécnicas o en los aspectos relacionados con cualquier disciplina científica. Por lo tanto, evitar el rezago estudiantil es fundamental. La nivelación del bachillerato virtual iniciará el 14 de mayo, en donde se buscará que los estudiantes puedan nivelar sus conocimientos, habilidades, destrezas, saberes y actitudes básicas de los jóvenes y adultos para continuar con sus estudios de bachillerato. El aspirante podrá ingresar a las aulas virtuales a través del siguiente enlace: adistancia.educacion.gov.es, con el usuario y contraseña que le sea asignado por el Ministerio de Educación. El horario de estudio para cada aspirante es totalmente flexible. Debe dedicar entre 2 y 4 horas diarias y lo puede realizar en las aulas virtuales de aprendizaje con el apoyo de un computador y conexión a internet. O en caso de no contar con estos insumos, puede acercarse a uno de los 854 infocentros del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que tiene el país. Una vez concluida la etapa de formación propedéutica, se tomará un examen de ubicación el sábado 9 de junio y se iniciarán las clases para el primer curso de bachillerato el 18 de junio del presente año. Continuamos con más información en el noticiario Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tuvimos ya la primera llamada al 2220966 para el pase hacia la Casa de la Música, el señor Francisco Gómez. Muchísimas gracias por su llamada y nos queda una pendiente. Continuamos con más información. Por supuesto. En el marco de la celebración por el Día Nacional del Patrimonio Cultural, en la Zonal 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el 17 de abril se cumplió el cuarto concurso de oratoria intercolegial, que en esta ocasión tuvo como tema el pasillo ecuatoriano y su incidencia en las nuevas generaciones, desarrollado en el Teatro Segundo Cuevaselli de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La memoria y la influencia de la familia ha sido el pilar para que Evelyn Dayana González Jaramillo, estudiante de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Loja, pueda inclinarse hacia los pasillos ecuatorianos. Yo he cantado toda mi vida, me fascina cantar pasillos y me inspiré en eso, en la influencia que he tenido a lo largo de mi vida y en saber que como ecuatoriana yo tengo la obligación de llevar esa cultura, de llevar ese pasillo a donde yo esté, y qué mejor manera de hacerlo que como lo hice en el discurso que presenté, que fue una mezcla de interpretación. Si usted se perdió este evento que se desarrolló en el marco del Día del Patrimonio, Zona Cultura les brinda un fragmento de la participación de la ganadora del cuarto concurso de oratoria intercolegial, Evelyn González. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemple extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Pero nuestros pasillos pasan de orilla a orilla del etéreo, fueron interpretados antes y cantados hoy y lo serán mañana, porque los sentimientos no conocen las fronteras del tiempo, porque el amor se vivió con ansiedad ayer, se lo vive hoy y será el alimento del corazón para mañana. El dolor y el desamor que angustian nuestro ser tienen el color de los siglos, saben eternidad. Para González, la familia es un todo, quien invita a no perder de vista al núcleo familiar para poder emprender, y que la guía y la orientación son importantes. Dayana nos dijo que el nivel de oratoria entre las 20 participantes de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe fue muy alto, que no pensó ganar. Sin embargo, entró a un desempate con su prima, lo que le permitió alzarse con el premio. Y bueno, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar y es lo mejor que he recibido hasta ahora, porque estoy en tercero de bachillerato, este año me graduó, y qué mejor manera de terminar mi año lectivo con un triunfo para mi colegio y algo muy personal. Lobana Jaramillo, directora técnica de la Zonal 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, destacó la importancia que tiene para la institución realizar estos eventos con la finalidad de unir a la juventud con su identidad y el patrimonio, además de ser un aporte para el expediente técnico que se levanta a nivel del país, para el reconocimiento de este género musical representativo como patrimonio cultural del Ecuador. Las ganadoras del cuarto concurso fueron: el primer lugar para Evelyn Jaramillo, de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. El segundo lugar fue para Paola Esparza, de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, de la ciudad de Zamora. Y el tercer lugar para Génesis Aguirre, de la Unidad Educativa Calasán de Loja. Tras Tras los últimos hechos terroristas en la frontera norte del Ecuador, artistas y gestores culturales y la población en general convocados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, marcharon la tarde de ayer pidiendo la paz en la frontera colombo-ecuatoriana y la unidad nacional en el Ecuador. Cargando banderas blancas, tricolor. Como ecuatorianos, juntos en de todas las regiones del país, sin ideología, solamente por la patria. Esto significa luchar por la unidad y por lo que el país necesita, que es la paz en estos momentos. Repudiar el terrorismo, no tener miedo, salir a la calle, defender los principios de la justicia, de la equidad, para que el Ecuador vuelva a encontrar el camino de la tranquilidad y de la producción intelectual en el campo de la cultura. La cultura va a jugar un papel fundamental en este proceso. Esta fue una declaración brindada por Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es que ayer, cargando banderas blancas, tricolores y pancartas con las frases como "Somos luchadores de la vida, unidos por la paz o no más violencia" y acompañados por la música de las bandas de paz de diversos colegios de la capital, miles de ciudadanos marcharon la tarde de ayer por las principales calles del centro histórico de Quito hasta la Plaza de la Independencia, en donde se reunieron para decir no al terrorismo. Ecuador es un país de paz. La movilización es respuesta del pueblo y de sus autoridades que dan frente a los hechos terroristas que desde enero han sucedido en la frontera colombo-ecuatoriana y que hasta la fecha han cobrado la vida de 4 soldados y 3 periodistas. La movilización se concentró en la Caja del IES, luego partió por la avenida 10 de agosto, tomó la Guayaquil y en su intersección con la Chile arribó a la Plaza de la Independencia. El trayecto no fue silencioso, sino que estuvo acompañado por la música de la banda de paz del Colegio Eugenio Espejo. Su instructor, el licenciado Darwin Tandazo, nos cuenta de su participación. Sí, solo bandas estudiantiles están ahorita representando a los jóvenes de Quito. Porque la juventud yo creo que es la que tiene que fomentar esta cultura de paz. Ellos son el futuro de nuestra nación, entonces yo creo que ellos deben de estar involucrados en todo esto. La jornada en Quito no concluyó con la llegada de los marchantes a la Plaza de la Independencia, sino que se desbordó de horarios y fronteras. Pues horas más tarde, en el Arco de la Circasiana, otra marcha estaba emprendida. Esta emprendida por Diario El Comercio continuó llenando de gente las calles de la ciudad con más pedidos de paz. Lo mismo sucedió en otras localidades del país como Napo y Puerto Quito. Bueno, y aún nos faltan 2 aquí en nuestro país que siguen en manos de la guerrilla. Y aspiramos, como siempre, y hacemos votos y fuerza para que estas personas cambien de actitud, como decía uno de los familiares de uno de los secuestrados. Espero, póngase la mano en el corazón, decía su madre, señor Guacho, para que mi hijo pueda regresar con vida acá al Ecuador. Y de hecho, su compañera, que también necesitamos que regrese por su familia, por sus hijos y por todos los ecuatorianos. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Recuerde, 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Gerardo Fernández García, profesional cubano con 50 años de experiencia en el mundo del cine, compartió conocimientos sobre las estructuras y los géneros dramáticos, aspectos fundamentales a la hora de construir un guión. El guión de cine, desde el punto de vista de la dramaturgia, hay dos cuestiones fundamentales, que son las estructuras y los géneros dramáticos. O sea, un guión debe tener una buena estructura, y para eso hay distintas técnicas. Bueno, no muchas, sencillamente tres técnicas diferentes: la estructura clásica aristotélica, la estructura de progresión acumulativa y la estructura de carnaval dominicano. Edison Santoro, un asistente de la capacitación, agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este tipo de talleres que permiten crear una cultura crítica frente a las producciones cinematográficas. También brinda las pautas para iniciar una producción de forma correcta. En este caso, el cine es algo que nos motiva y a muchos nos invita a poder hacer críticos de una buena obra. Y qué mejor conocer desde el momento que se hace un guión. Es donde nace, pues, en realidad el arte del cine, ¿no? Anabel Rodríguez, directora del Núcleo Provincial, mencionó que este tipo de talleres motiva a los emprendedores del arte del cine y además motiva para que los jóvenes se interesen por este tipo de arte. Estoy convencida de que cada uno de quienes asistieron a este evento se fueron ya con esa espina, con esa gana de querer seguir y continuando con esto. La Casa de la Cultura Matriz, y gracias a la colaboración del licenciado Camilo Restrepo, presidente de la Casa a nivel nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana continuará con los espacios de capacitación para dar continuidad a los temas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. El artista Ramiro Guarderas Iturralde presenta desde este viernes 20 de abril hasta el próximo 7 de mayo la exposición que lleva por nombre La Belmonte y yo. En esta muestra se puede observar trabajo en acrílicos, acuarela, plumillas, grabados y otras actividades profesionales. Más detalles a continuación. El maestro Ramiro Guarderas es docente universitario de la Facultad de Diseño de Interiores de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE de la ciudad de Quito. Entre su trayectoria consta su trabajo como dibujante e ilustrador por 4 años en la Comandancia General del Ejército. Ilustró además los reglamentos de armas editados en el pasado, así como el escudo del Ejército Ecuatoriano. Sus trabajos artísticos han sido preparados en exhibiciones privadas y municipales. En la actualidad, es reconocido por la Constitución de la República del Ecuador. Una de las bases de su exposición es como un símbolo la Plaza de Toros Belmonte, con graderíos, palcos y salones. Fue por más de 5 décadas un ícono que representaba fiesta, deporte, circo y el espíritu de la quiteñidad. El maestro Guarderas, con 86 años de edad, considera que vivir en Quito, dar un paseo, visitar el Quito de los años 40 con sus calles estrechas y casas de teja, puede reintegrarnos y sumergirnos en lo que era el mundo de la vecindad. En esta exposición se presentará el Ballet Nacional del Ecuador ofreciendo una de las estampas de la obra. Bajo este mismo título y su director Rubén Guarderas presentaron la obra De la Existencia por más de 50 años. Esto se dio en el año 2017. La Belmonte y yo desarrolla temas y diferentes técnicas pictóricas dentro del recorrido en las artes plásticas, una temática vinculada al diseño arquitectónico, fabricación de muebles y decoración de interiores. Hay un aspecto especial dentro de esta exposición, que es el trabajo de más de 70 años y que las desarrolló junto a su padre Sergio Guarderas González, pintor quiteño. Gracias que me brindan la oportunidad de poder hacer un recuerdo de la ciudad de Quito, con sus características tan peculiares, una ciudad, digamos, de tipo colonial, por sus casas, sus construcciones, sus templos, sus iglesias, por sus calles retorcidas, por sus enormes cubiertas de teja, protegidas y amparadas por el volcán Pichincha, con sus tardes lluviosas, sus atardeceres de colores y sus noches de frío. Gracias porque podemos recordar a través de eso a un personaje inolvidable que nace de las características de la ciudad, que es el chullaquiteño. No se lo pierda, venga a conocer más de la historia de Quito. La exposición La Belmonte y yo permanecerá abierta hasta el próximo 27 de abril en el Teatro Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, vamos a continuar con más información. Vamos a señalarles que desde el pasado viernes se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una serie de eventos que conmemoran el centenario de relaciones diplomáticas entre la República del Ecuador y la República de Japón. ¿Cuánto conoce usted de estas relaciones? Le contamos en la siguiente nota. Nuestro país y la República de Japón establecieron relaciones diplomáticas exactamente el 26 de agosto del año 1918. Desde esa fecha para adelante se han desarrollado encuentros, jornadas, acuerdos, convenios mutuos de cooperación entre ambas naciones y, por supuesto, de beneficio para cada pueblo. Japón constituye para Ecuador uno de los principales cooperantes en el continente asiático, particularmente en las áreas de salud, energía renovable, televisión digital y prevención de desastres naturales. Como un nexo directo entre Ecuador y Japón en los últimos años, Japón ha participado y ha colaborado con actividades culturales, como aconteció, por ejemplo, en el Parque Urbano Kumanda con la exposición de 140 calendarios japoneses, de los cuales todo se canalizó con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para Japón, los calendarios son una importante forma de dar a conocer la cultura y belleza del país. En ella plasman sus paisajes, ropa típica, lugares emblemáticos, tecnología y construcciones. Todo esto con una altísima calidad artística. En el ámbito artístico musical, el año pasado, durante una semana en Ecuador, se presentó el grupo de tambores Walik, bajo la dirección de Nikita Hase, con un concierto que tuvo por escenario el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Además, se desarrolló el taller especialmente a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañados por alumnos de la Escuela Japonesa. En el transcurso de esta semana, dos eventos dieron realce a esta celebración en la institución. El primero se desarrolló en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, con la presentación del ciclo de cine anime en tres días. Mientras tanto, en los museos de la institución se presentó lo mejor de los cómics contemporáneos, Manga Housaki, Manga, Historia Narrativa y Creatividad. Zona Cultura acompañó estos eventos. El embajador de la República de Japón en Ecuador, Hitoshi Noda, recordó el episodio trágico del 16 de abril, el terremoto en Ecuador, y cómo se dio una ayuda de parte de su país hacia nuestra población. Cumplimos el segundo año desde cuando ocurrió el terremoto en la costa de Ecuador. Es como el ocurrido en Kumamoto de Japón. Reitero en esta ocasión que Japón seguirá cooperando con Ecuador y todos los países del mundo para la mitigación de los desastres naturales y la construcción de una sociedad resiliente. Gracias precisamente a ese intercambio cultural y al trabajo entre naciones, llegó hasta la Casa de la Cultura esta exposición Anime Manga para sus fanáticos. Desde distintos ángulos, a través, por ejemplo, de los encuentros con las expresiones de ukiyo-e expresada en el manga actual. Para esta exposición contamos con las nuevas obras bajo este concepto por parte de siete mangakas o artistas de manga de hoy día. De su parte, el agregado cultural de la embajada en Ecuador, Luen, precisa el trabajo realizado en el presente año 2018 y lo que vendrá en los siguientes meses. Justamente como la embajada, hemos trabajado muy estrechamente con Casa de la Cultura. Con motivo de este centenario, celebración de centenario, por supuesto, quisiéramos hacer algunas exposiciones, eventos culturales con la Casa de Cultura. Hemos hecho la muestra de cine y también conferencia de Diego sobre anime y luego esta exposición. Y ahí así sucesivamente todo el año, durante 2018, vamos a ver diferentes eventos. Y de esta forma se dio paso a la conmemoración del centenario de relaciones diplomáticas Ecuador-Japón, precisamente en nuestra institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y nos trasladamos hasta Manabí, donde un espectáculo humorístico lleno de picardía y ocurrencia se tomará los escenarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí en una velada que promete ser todo menos un evento acartonado. En la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí se presentará un show de comedia con Esteban Ave Jaramillo y Andrés Crespo el próximo viernes 27 de abril a las 20 horas. El costo de la entrada para el público en general es de $10. Los actores señalan que para este show tienen mucho material nuevo y también reutilizarán material del que ya disponen, porque cada público es diferente y cada show es distinto. Esteban Jaramillo, conocido como Ave, es un actor y comediante ecuatoriano que tiene la posibilidad, como él mismo lo anuncia, de quitarle poder al poder. Según la crítica especializada, él es un actor formado con el paso de los años y que continúa aprendiendo de sus errores. Esteban Ave Jaramillo se describe como un comediante que llega a los escenarios para reírse de la vida, de la cotidianidad, de los personajes cercanos y conocidos, como la familia, los viajes a Disney, el consumo de drogas, la política y el fútbol. Andrés Crespo es también un actor nacional, ha participado en varias películas y obras de teatro. Es conocido por sus roles en películas como Prometeo Deportado, Pescador y Sin Muertos No Hay Carnaval, y será parte de la tercera temporada de la serie Narcos producida por Netflix. La comedia en vivo es un estilo de comedia donde el intérprete se dirige directamente a una audiencia presente en un auditorio. A diferencia del teatro tradicional, el comediante en vivo interactúa con el público y en algunos casos establece diferentes tipos de diálogos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Un libro en el que se relata la vida y obra de un reconocido músico y profesor de la provincia de Los Ríos, que también contiene fotos y partituras originales, se presenta hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de esa provincia. En la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos se presenta el libro Todo sobre mi padre, biografía del profesor Ángel Efraín Suárez, escrito por Fanny Suárez Camacho, hoy a las 19:30. La entrada es libre. Paola Azán, asistente administrativa de la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos, nos comenta acerca de la trayectoria del profesor Ángel Efraín Suárez. El maestro en vida fue creador de varios himnos de lo que es aquí en Babahoy, en la provincia de Los Ríos. Fue profesor, estuvo también como pianista en la iglesia Benetazo. Azán también brinda detalles sobre las motivaciones de Fanny Suárez Camacho para escribir este libro y nos cuenta acerca del acto de presentación de esta obra literaria. Por el amor profundo y la gran admiración que su padre le inspiró, escribe esta biografía cumpliendo así con un sueño y la promesa de mantener viva la memoria y el legado del señor profesor Ángel Suárez Carreras. Escribir sobre una personalidad destacada en el arte de las letras, de la música y la literatura. El arte en general resulta un poco fácil cuando se tiene en cuenta que se base a partir del reconocimiento de su obra en cada detalle vivo. Vamos a tener la presentación artística del señor Gonzalo García, quien es miembro de la Casa de la Cultura. Julio León, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos, destaca que se siente orgulloso de que la Casa de la Cultura y la ciudad de Babahoyo puedan recibir este gran regalo, como es la biografía del maestro Ángel Suárez. Y añade que en este libro se pueden observar premios, fotografías de personajes destacados de la época, partituras y varias canciones que dejó el maestro como legado al pueblo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. 7 de la mañana con 59 minutos, 7:59. Las personas que se han hecho acreedores a los pases de la Casa de la Música, Francisco Gómez y Félix Castañeda, pueden acercarse a los estudios de la radio, retirarlos, y muchísimas gracias por compartir y ser parte del noticiario de Zona Cultura. Nos separamos por un instante, terminamos la parte informativa y ya regresamos en nuestro segmento de opinión y entrevista.